Desde hace muchos años, algunas de las disciplinas que forman la paraciencia han sido desprestigiadas por carecer de una filosofía predefinida que marcara unas pautas, que si bien no han de ser consideradas como dogmas, sí se hacen necesarias para establecer las bases del rigor científico por el que se deben tratar los temas. Una investigación, sea del tipo que sea, lleva unas pautas de comportamiento y de preparación personal que no pueden ser obviadas ni olvidadas. El profesor don Germán de Argumosa fue el primero en comunicar una línea filosófica única, capaz de proporcionar a las paraciencias el rigor y estatus social y académico que se merecen. Pues después de escuchar estas palabras, que son de uno de nuestros tertulianos en esta tertulia de las 3D, que seguramente Daniel Álvarez enseguida habrá reconocido estas frases, ¿no, Daniel? Pues sí, la verdad que sí. Qué mejor que comenzar con con tu introducción a ese blog que no hemos nombrado anteriormente entre los límites y que, cómo no, hoy tenemos que comenzar a nombrarlo. Es filosofía de la paraciencia.blogspot.com, si no me equivoco, ¿no? Pues sí, así es. Tengo un blog en el cual pues trato de plasmar por escrito, sin pretensión ninguna, sin pretender pues dogmatizar ni adoctrinar ni nada, simplemente pues marcar unas ideas, una línea filosófica sobre lo que yo personalmente creo que es la filosofía de la paraciencia, a razón de los conocimientos adquiridos pues de mano primero del profesor y después de los libros, ¿no? Y bueno, y del pensamiento, lógicamente, ¿no? De meditar muchas horas. Y bueno, pues es lo que poco a poco vamos haciendo ese blog un poco más grande, y vamos metiendo temática relacionada con la filosofía, no solo con la filosofía en sí, sino también con otros ámbitos cercanos, ¿no? La psicología también, incluso la deontología, ¿no? Y yo creo que eso es importante porque como, bueno, como siempre hemos demostrado, pues esta ciencia pues tiene es multidisciplinar, ¿no? Y yo creo que se hace necesario pues plasmarlo por escrito y por lo menos mostrarlo a la gente con la mayor modestia posible. Daniel, tienes toda la razón. Y hoy, pues precisamente vamos a hablar del conglomerado de todas estas cosas que se define en parapsicobiofísica. Ahora, muy brevemente, nos explicarán nuestros dos contertulios de esta noche, como en la tertulia de las 3D, como siempre, Daniel Álvarez, que, por cierto, buenas noches, que no te lo he dicho antes, y nuestro amigo y compañero también de la tertulia de las 3D, Santiago Vázquez. Buenas noches. Buenas noches, David. Pues hablamos de parapsicobiofísica, y yo creo que para comenzar, podrías definirnos brevemente, así la gente se va poniendo en antecedentes, porque recordamos sí. Que esta es una segunda parte de una primera que hubo en la segunda temporada de Tras los Límites, y vamos a poner a la gente en antecedentes, vamos a definir qué es la parapsicobiofísica y cuál es la diferencia respecto a la parapsicología. En efecto. Para situar a los oyentes, retomando aquella primera parte que hicimos ya hace unos meses, la parapsicobiofísica es la ciencia. Esto lo remarcamos de nuevo desde 1969, año en el que la Asociación Americana para el Desarrollo o el Avance de la Ciencia la toma en su seno y la reconoce precisamente como esto, como ciencia, que estudia los fenómenos. Por un lado, parapsicológicos, citaré breves ejemplos: telepatía, clarividencia, precognición y otros, por supuesto, muchos otros. Parabiológicos, por otra parte, como pueden ser la dermografía, la estigmatización, aunque aquí se podría abrir un debate, los ectoplasmas y muchos otros. Y por otra parte tenemos los parafísicos, como son por ejemplo la levitación, los fenómenos de tipo poltergeist en toda su extensión, los aportes, que también se dan en ese tipo de fenomenología, la osmogénesis o clariesencia y muchos otros. Son tan solo ejemplos o referencias a cada uno de los tipos. Me preguntabas por la diferencia entre parapsicología y parapsicobiofísica. Bueno, pues estriba en que la primera, la parapsicología, estudia únicamente los fenómenos parapsicológicos, es decir, aquellos que están al margen de lo meramente psicológico, como por ejemplo, entre otros, la telepatía o la clarividencia. Esto sería la parapsicología, sencillamente. Sin embargo, la parapsicobiofísica estudia los fenómenos que están al margen o junto a lo que es normal, usual o corriente respecto a lo psicológico, lo biológico también y lo físico, constituyendo tres ramas principales, evidentemente: los fenómenos parapsíquicos, los parabiológicos y los parafísicos, como he dicho anteriormente, y no solamente los parapsíquicos o parapsicológicos. Por lo tanto, ya vemos que las ramas de la parapsicobiofísica no solamente se limitan a los fenómenos parapsíquicos o parapsicológicos, sino a los otros dos también. Los fenómenos parapsicobiofísicos constituyen, muy brevemente, tres grupos bien diferenciados que voy a mencionar muy de pasada. Los fenómenos gamma, en primer lugar, o efectos subjetivos o psíquicos. Por otra parte, un segundo grupo, bien conocido también, que son los fenómenos kappa, o efectos objetivos o físicos. Y por otra parte, tenemos un tercer grupo, a mí me sirve, también el profesor, por supuesto, de lo tomé, que son los fenómenos beta, que son los parabiológicos, podríamos llamarlos fenómenos mixtos, de los que también se podría hablar en otra ocasión. En definitiva, estudia aquellos fenómenos que la ciencia tradicional, la ciencia ortodoxa, la ciencia empírica, no puede explicar, pero que, no obstante, y esto hay que dejarlo muy claro de principio, se producen, y muchos de ellos ya han sido corroborados en el laboratorio, como bien saben los aficionados a la parapsicobiofísica. Esta exige una filosofía que reflexione sobre sus fenómenos. La filosofía de la parapsicobiofísica, cuyo iniciador, como bien has dicho, David, fue el gran profesor Germán de Argumosa y Valdés, parapsicólogo y filósofo español, fallecido el 3 de noviembre del año 2007. La parapsicología, o más concretamente, específicamente, parapsicobiofísica, exige, como digo, una filosofía, y fue también otro grande, Hans Bender, nada más y nada menos, doctor en psicología por la Universidad de Friburgo de Brisgovia, el que le animó, hablamos de hace muchos años, hablamos de los años 70, el que le animó a don Germán a desarrollar una filosofía de la parapsicobiofísica, porque decía Bender que era necesaria, así como todas las ciencias particulares tienen su filosofía, la parapsicobiofísica no puede ser menos. Daniel, ¿algo que añadir? Pues nada, no mucho que añadir. Sí que podría extenderme un poco más en cuestión, pues, de las divisiones, e incluso retrotrayéndonos un poco al pasado, pero que eso casi mejor que lo dejemos un poco más para adelante, porque si no nos bueno, en esta introducción nos tiraríamos mucho tiempo, ¿no? Entonces yo creo que, bueno, ha sido una exposición, vamos, exquisita. Muchísimas gracias, Dani, muchas gracias. Es difícil, efectivamente, es complicado resumir lo que es la parapsicobiofísica desde el punto de vista de su clasificación, porque, como dice efectivamente Dani, existen multitud de fenómenos y ahí estamos, en la unificación del campo paranormal, cosa en la que trabajó el profesor durante muchísimos años, y es complicado porque no se ha hecho realmente esa unificación del campo paranormal con una nomenclatura realmente adecuada a cada término, a cada fenómeno, porque se juntan por una parte fenómenos erróneos, etimológicamente hablando, por otra parte muchos términos de índole espírita o espiritista, y se debe trabajar también en esa línea, dentro de la filosofía de la parapsicobiofísica, en una unificación del campo paranormal, de la clasificación de los fenómenos y también de su terminología, efectivamente. Estaba pensando que qué mejor sección para dedicarle a don Germán de Argumosa, pues que esta sección de la tertulia de las 3D, ¿no? La sección que le dedicamos a Juan Antonio Cebrián. ¿Cuántos años trabajaron juntos? Y sí, bueno, y realmente, pues mira, es el mejor método, ¿no? El mejor medio del cual podemos dedicarle un programa, en este caso una sección, a don Germán de Argumosa. Y por supuesto también a Juan Antonio Cebrián. Sí, porque, David, si me permites un comentario. Sí, sí. En efecto, Juan Antonio Cebrián, un grande de la radio en nuestro país, y no solamente en nuestro país, en el mundo entero, era un grandísimo comunicador. En efecto, hizo algo muy difícil, porque todos recordamos aquel programa Turno de Noche, que comenzó en 1991... en la primera temporada, en Onda Cero, en efecto. Y lo que hizo Cebrián, realmente, junto con Germán de Argumosa, y como no nos olvidamos de también de la gran voz de César Cid, fue difícil, porque en aquellos inicios de los años 90... el misterio, no voy a decir la parapsicobiofísica, el misterio en general había caído un poco, todo hay que decirlo. Después de algunos años en los que, por ejemplo, Antonio José Alés, al que yo seguía diariamente cada noche en Radio España, Cadena Ibérica, también fichó posteriormente por dicha emisora, por la de Cebrián, también otro compañero, Miguel Blanco, también tenía su espacio en dicha emisora. Es decir, se juntaron tres profesionales que trataban estos temas, pero sin duda cada uno desde un punto de vista muy diferente. Alés tenía su estilo, Blanco el suyo, y por supuesto Cebrián junto con Germán de Argumosa, pues evidentemente centrándose en la parapsicobiofísica, sobre todo porque también hablaban, como recordaréis, pues hablaban de filosofía, por supuesto, de teología, hablaban de misterios en general, le dieron un marchamo muy serio a esto de la parapsicobiofísica. Y desde aquí, humildemente, reconocer la labor, no ya del profesor, sino la de Juan Antonio Cebrián, que tristemente ya no está con nosotros aquí, pues reconocer desde aquí humildemente su gran labor durante tantos años, porque luego vinieron más, cuando Germán ya habían cumplido una determinada edad y ya no se encontraba realmente bien para estar cada noche en los micrófonos de dicha emisora, pues Cebrián posteriormente fichó nada más y nada menos que a Fernando Jiménez del Oso, otro grandísimo del misterio en nuestro país, y por sus micrófonos, los micrófonos de Turno de Noche y posteriormente La Rosa de los Vientos, pues desfilaron en efecto multitud de investigadores de primera línea, y eso hay que reconocerlo. Resucitó el misterio en la radio y miles de españoles pudimos seguir cada noche sus emisiones y aprender muchísimo de cada uno de los invitados que pasaron por su programa. Pues sí, totalmente de acuerdo, Santiago. Y recuperando nuestro tema de esta noche, creo que uno de los temas que investiga la parapsicobiofísica pues es la teoría causa-efecto y la hipótesis multicausal, Dani. Bueno, efectivamente. Bueno, primero, para entender, yo quiero usar una máxima diciendo que para entender el presente es necesario obligatoriamente conocer el pasado. Esto está muy relacionado con la teoría de la causalidad, porque bueno, al fin y al cabo, cada vez que buscamos la génesis causal de algo, ¿no?, de algún fenómeno, ya sea bien normal o paranormal, pues de alguna manera tenemos que filosofar obligatoriamente, ¿no? Y en este caso, pues tenemos que filosofar un poco retroactivamente. Creo que además estamos en el deber de recurrir a esos conocimientos pasados para poder entender los fundamentos sobre los que se basa la búsqueda, ¿no?, de la causa presente. Dicho esto, me parece bastante necesario, si me lo permitís, trataré de ser lo más breve posible, pues empezar por la Grecia del año 384 antes de Cristo al 322 antes de Cristo, por una personalidad que hasta hoy en día sigue siendo relevante, pero por supuesto dentro del ámbito de la paraciencia lo fue hasta el célebre congreso que se hizo en Utrecht, y estoy hablando de Aristóteles, ¿no? Un filósofo griego que fue precursor no solo de la teoría de la causalidad, sino de la teología también, y del principio de no contradicción, como vamos a ver. Bueno, en un principio Aristóteles estaba en desacuerdo con casi todos los filósofos precedentes, pues estaba en desacuerdo con los pitagóricos, porque los pitagóricos decían que la naturaleza de las causas eran matemática. Lógicamente, pues decían que toda causa era cuantificable y que, por lo tanto, si queríamos explicar una causa, tenía que ser a través de las matemáticas y no de otro medio. También estuvo en desacuerdo con los seguidores de Platón y con los seguidores de Parménides, porque bueno, hablaban de la teoría del conocimiento, que bueno, aquí ahora mismo no vamos a entrar al caso. Y bueno, la filosofía de la paraciencia comienza en la metafísica de Aristóteles, para después continuar de algún modo en la metapsíquica de Ricœur. De estos conceptos se habló en el Congreso de Utrecht, y se reconsideró el cambiar el nombre de metapsíquica de Ricœur por el nombre de parapsicología, a razón precisamente de esa relación implícita que había ahí con la metafísica de Aristóteles, que tampoco era muy, no estaba muy clara, ¿no? Bueno, como todos sabéis, la teoría de la causalidad es muy sencilla, aparentemente. Dice que todo efecto tiene una causa, y bueno, para mí, sinceramente, constituye en sí misma una verdad objetiva, una verdad absoluta, ¿no? ¿Cuál es la hipótesis de la multicausalidad que yo quiero introducir a efectos de debate? Pues que yo vengo a pensar que la mayoría de los efectos paranormales, si no la completa totalidad, por lo menos una gran parte, son multicausales. Es decir, que la mayoría de ellos se producen bajo la interacción de dos o más causas. Me voy a explicar. La causa o causas a las cuales Aristóteles llamaría materiales, por su ser, por su naturaleza existencial, que en este caso, en el caso de la paraciencia, habita o parece que habita en otro estado ontológico, y que es la productora en esencia de los fenómenos, de los efectos, ¿no? Que además, como hablaremos más adelante, seguramente Santiago nos lo dirá, además son inteligentes. Y la causa que denominaría Aristóteles como formal sería básicamente aquella que motiva la interacción. En este caso, la causa formal siempre sería en el ser humano. Es decir, ¿cuál es la motivación de la causa paranormal para actuar? Estudiando ese punto muy concreto, quizás a lo mejor yo me complico mucho la vida, pero yo no sé si Santi estará de acuerdo conmigo, pero yo creo que en ese sentido, esa causa es la propia observación humana, la propia percepción y observación humana. Es decir, todos los fenómenos básicamente se producen bajo un estado de observación humana, y cuando no es así, cuando se producen sin la observación humana, buscan esa interrelación, buscan esa combinación, ¿no? Ese llamarnos la atención, ¿no? Por lo tanto, digamos que yo considero que es necesario la interacción humana con la causa para poder para que exista el fenómeno, ¿no? Hasta tal punto que entonces podríamos considerar que el ser humano, o en algunos casos hay quien lo considera así, que el ser humano puede ser, por decirlo así, habría que cogido entre comillas, ¿no?, la causa de la causa. Esto muy interesante, muy interesante, cómo no. Esto todo. En teoría. Perdón, Santi, en teoría cuántica tiene una explicación muy sencilla. Hay un experimento por el cual se bombardea una pared con protones, y resulta que mientras no se observa hay una ranura, y entonces hay una pared en el fondo en la cual se proyectan ese borbandeo, ¿no? Mientras no se observa, al final, al fondo, sale una línea, pues igual que con la misma forma que la ranura que sobre la que está siendo borbandeada, ¿no?, por los protones. Pero en el momento en el que se pone una cámara intermedia y se está observando la operación, el borbandeo de protones y demás, aparecen ondas. En el fondo no aparece una línea marcada como por donde pasan los protones, ¿no?, sino que aparecen, salen a partir de ahí, salen en forma de onda, ¿no? Como en física cuántica determinaron que la observación, digamos, cambia la realidad, por decirlo así, ¿no? Es una especie de analogía, es lo que básicamente quería decir. Pero además, otra cosa más, ya para terminar, ya le doy paso a Santi. Cuando hablo de multicausalidad, lo digo en un sentido muy práctico. Voy a decir un ejemplo, simplemente. Por ejemplo, vamos a relacionar fenómenos. Tenemos un fenómeno como el poltergeist, que un fenómeno poltergeist pues es multicausal. Eso yo creo que lo tenemos todos clarísimo. ¿Por qué? Porque se producen diversos fenómenos de diversa índole, físicos, presuntamente psíquicos, o sea, de mucha índole, ¿no? O, por ejemplo, tenemos, por ejemplo, otro fenómeno más, digamos, más corriente, más normal, que es el de la Ouija, por ejemplo. La Ouija, como se pronuncia realmente, normalmente suele hacerse paralelamente con las parafonías. Yo me planteé una duda bastante, creo que es bastante curiosa, que es el hecho de que si nosotros estamos practicando la Ouija, esa Ouija nos transmite un mensaje. Y después, paralelamente, tenemos una grabadora al lado y estamos grabando una parafonía, que además esa parafonía confirma la relación de ese mensaje con nosotros que dio la Ouija. Tendríamos que pararnos a pensar, a meditar largamente y tendido sobre una cosa. Es decir, si la causa es capaz de ejercer una energía lo suficientemente, digamos, grande o potencial para poder mover un objeto, como puede ser en este caso el máster de la Ouija, o como puede ser en otro caso, por ejemplo, de los poltergeist, llegar a levantar una mesa. Si puede hacer eso, y después, al grabarse en una parafonía, no tiene la energía suficiente para poder paralelamente grabarse en esa parafonía, hombre, sinceramente, podríamos estar hablando de la misma causa, qué duda cabe, pero me da a entender que no sería la misma causa la que se está manifestando en los dos distintos fenómenos, ¿no? Yo creo que si no tienes energía suficiente para poder manifestarte fonéticamente, vamos, hablando a través de las parafonías, pues lógicamente menos vas a poder levantar una mesa de 20 kilos. No sé, es una hipótesis que manejo. Interesantísimas palabras, sin duda, Dan, interesantísimas. Mi visión personal en cuanto a esta hipótesis multicausal, que sin duda es innovadora, hay que precisar, y lo has explicado muy bien. Es decir, no se puede descartar que dentro de la hipótesis multicausal, en efecto, existan diferentes causas, pero con una matización, que no pueden actuar en el tiempo dos mismas causas a la vez. Es decir, citabas, por ejemplo, el fenómeno del poltergeist. En efecto, es un fenómeno muy rico en cuanto a fenomenología. Se dan efectos físicos u objetivos. Pero claro, todos esos fenómenos pueden estar provocados por una sola causa, que después entraremos en detalle. Pueden ser provocados de forma inmanente por la psique de un sujeto, pueden estar provocados por un espíritu del más allá, como hipótesis, perfectamente, pueden estar provocados por un demonio, según la teología, pero claro, nos encontramos con un problema, y es que, vuelvo a decir, que dos causas no pueden actuar al mismo tiempo en un mismo fenómeno, si bien es planteable, pero es mi punto de vista. es mi visión del asunto. En cuanto a otros fenómenos, por supuesto que pueden estar actuando, pero no al mismo tiempo, diferentes causas. Tenemos, por ejemplo, has citado el caso de la Ouija. En efecto, ¿qué está ocurriendo ahí, en ese fenómeno? ¿Qué causa está actuando? ¿O qué causas, dentro de la hipótesis multicausal? ¿Puede ser el espíritu de un vivo, que es una hipótesis que no se menciona frecuentemente, pero que hay que tenerla en cuenta? Yo tengo alguna experiencia de algunos oyentes en mis años de profesión y también personal. Tengo dos casos. Es indemostrable, evidentemente, pero tenemos por un lado eso, por otro lado el espíritu de los muertos, por otro lado los demonios, teológicamente hablando, por otra parte, que también se ha planteado, seres extraterrestres, ahí tenemos el grupo Atlan y muchos otros tipos de grupos de contactados que dicen que a través de la Ouija han contactado con seres de otros planetas. Es una hipótesis que yo personalmente quizás no comparta demasiado, pero que está planteada ahí. También podemos estar en contacto con seres de otras dimensiones, y no precisamente muertos. Dimensiones paralelas, esto lo tiene muy en cuenta el profesor. Es decir, que la hipótesis multicausal, como hipótesis, es planteable perfectamente. Pero sí hacer hincapié, ya para terminar, que un mismo fenómeno solamente y únicamente puede tener, en un momento del tiempo, en unas coordenadas espacio-temporales, en una realidad ontológica, una sola causa. Es decir, no pueden estar actuando dos causas al mismo tiempo. No puede estar provocando el movimiento de una silla, por poner un ejemplo, para que los oyentes nos entiendan. No puede estar incidiendo en el movimiento de esa silla una causa, por una parte, inmanente de la mente de un sujeto, y por otra parte, un espíritu del más allá. Porque tendríamos una contradicción. Es decir, si yo muevo un vaso, soy yo quien lo mueve. Es evidente que otra persona me puede ayudar con la mano para hacer más fuerza, eso sí. Pero el autor, el origen de la causa soy yo, en este caso del vaso que he puesto. Igual sucede con los fenómenos paranormales. Y en el siguiente punto que vamos a tratar, veremos cómo muchos fenómenos paranormales pueden tener muy diferentes causas, en efecto. Esta es mi opinión respecto al tema de la hipótesis multicausal, que podríamos extendernos, claro, lógicamente mucho más, pero el programa no da para tanto. Yo quería haceros una pregunta, y os la hago a los dos, y es que estamos hablando de parapsicobiofísica. Yo no recuerdo que se hable de parapsicobiofísica en un programa de radio, exceptuando, más allá de la realidad, por supuesto, de don Santiago, de nuestro amigo, o los programas anteriores de don Germán con Juan Antonio. ¿Por qué creéis que no se le da tanto? ¿Por qué no? La pregunta sería más bien, ¿por qué los programas de radio no le dan tanto bombo a la parapsicobiofísica, siendo, bueno, y en Dimensión Cero, por supuesto, también, que se ha hablado del tema, que si no, Dani me da. ¿Por qué creéis vosotros que no se le da tanto bombo a la parapsicobiofísica cuando debería de ser asignatura básica para investigar los fenómenos paranormales? Como es el último en hablar, le cedo gustosamente la palabra a mi amigo y compañero Dani, y si te parece, David, después te doy mi opinión. Por supuesto. Bueno, yo creo que es una pregunta que además yo también me hago hasta cierto punto, ¿no? Es muy tedioso, ¿no? Es muy tedioso. No es difícil pensar, pero sí quizás profundizar mucho en estos temas. Generalmente estamos acostumbrados a ver, pues, investigaciones al puro uso, pues, de ir y sacar unas muestras, y lamentablemente las muestras se quedan ahí, se quedan simplemente en una mera anécdota. Yo creo que más que contestarte directamente a la pregunta, yo creo que haría pues un alegato, ¿no?, a que la gente pues pasase más allá, ¿no?, pasase más allá y formulase hipótesis y hiciera proposiciones, ¿no?, como se suele decir en filosofía, ¿no? Yo, si me permites, director, David, me refiero a ti, voy a contarte a ti, por supuesto, y a todos los oyentes, y por supuesto a Dani y a Fran, a todos los compañeros. Algo en primicia, es una primicia. Me vais a permitir que no dé datos, porque no quiero que se identifique dónde ocurrió esto, pero contesto directamente a tu pregunta. Hace ya muchos años, ya que fui, pues como sabéis, muy precoz en esto de la radio, porque empecé con 16 años, ahí estaba yo en Puerto Viejo Radio, en Radio Mirasierra, aprendiendo qué era eso de un micrófono. Hace ya muchos años de esto. Estaba en una emisora de importancia, no voy a decir cuál, me vais a permitir, y dentro de un programa, el magazine, hacía una sección. En esa sección trataba, por supuesto, el tema de la parapsicobiofísica y del misterio en general, no solamente de la parapsicobiofísica, el misterio en todas sus vertientes. Y durante varias noches, en esa sección, hablé de un tema que a mí me apasiona, no ya porque es interesante, sino por lo que sugiere el estudio también filosófico y las reflexiones que se pueden sacar del fenómeno, que es el fenómeno de las ECM, de las experiencias cercanas a la muerte. Bien, es cierto que profundicé, entonces tenía menos años, los años dan experiencia, lógicamente, pero profundicé hasta donde me fue posible y entré ya en las noches últimas dedicadas al tema, ya que dediqué varias noches a ello, en las reflexiones, en la filosofía, de ahí tu pregunta, David. Pues bien, ¿cuál es mi sorpresa? Que días después, dos o tres días después, llama la directora del programa y dice: me ha pasado lo siguiente, me han llamado de dirección y quien manda en la emisora, ahorraré datos por supuesto, me ha dicho lo siguiente, en referencia a lo que has estado hablando. Aquí estamos, palabras textuales os cito, aquí estamos para informar, no para hacer pensar al personal. Estas son las palabras de alguien, que ya no está, que mandaba en una emisora, en respuesta a mis planteamientos respecto a las experiencias cercanas a la muerte y sobre todo a la posible existencia de una vida después de la muerte, a la existencia, por supuesto, de un alma, de un cuerpo sutil, espíritu, o como cada uno le quiera llamar, ya que se puede definir de muchas formas, y, por supuesto, como no, la existencia de un ser supremo, del ser luminoso, es decir, de la trascendencia, de la existencia post-mortem de una persona, es decir, de que después de la muerte continuamos existiendo en otra dimensión. Aquello irritó a aquel mandamás, y dijo que no estábamos para hacer pensar al personal. Alienación, es decir, ponemos la radio, la televisión, no hablemos de la televisión, porque es punto y aparte, eso ya es punto y aparte, pero ponemos la radio, la televisión, ciertas publicaciones, algunas, afortunadamente las que todos conocemos son muy serias, hablo de las revistas, efectivamente. Pero otras que en años anteriores se han hecho intentonas de meterse en el mercado, tratando los temas sin ningún rigor, absolutamente, leyendo reportajes o artículos, o en micrófono, incluso en radios o en televisión, personas que no tienen, y esto lo denunciaba una y otra vez el profesor, personas que no tienen la más mínima preparación para ponerse delante de un micrófono y hablar de parapsicología o parapsicobiofísica, porque se dicen en muchas ocasiones, y hablo de años atrás, de muchos años atrás, y he escuchado auténticas barbaridades, como por ejemplo cierto comunicador, no precisamente muy conocido, no voy a dar el nombre lógicamente, que confundía, por favor, públicamente en su programa de radio hace unos años, confundía la hipótesis trascendental con la inmanente. Pero por favor, es decir, cuando alguien se pone delante de un micrófono, si yo no sé de física cuántica, por ejemplo, por citar un ejemplo, como tantas cosas que desconozco, y como decía don Germán, soy un profundo ignorante, conforme uno va sabiendo y va aprendiendo y va escuchando a unos y a otros, y leyendo, informándose, se da cuenta, como decía él, he logrado tener un conocimiento científico de mi profunda ignorancia. Aquí tengo el libro, lo tengo delante, La mecánica del éter, de su puño y letra, viene. He logrado, después de estar toda mi vida estudiando, me preguntan que qué he conseguido. Pues he conseguido tener un conocimiento científico de mi profunda ignorancia. Eso es lo que ocurre. Si yo no sé de física cuántica, porque no es mi especialidad, evidentemente no hablo de física cuántica. Puedo tener unas nociones generales, pero no más. Y desgraciadamente asistimos a esto en el mundo del misterio. No ahora, desde hace años. Y los programas, supongo, David, que he respondido a tu pregunta con la anécdota que te he contado profesional, que acabo de comentar, es sencillamente porque los programas, hablabas de radio en concreto, ¿no? Los programas tienen que ser comerciales, no lo digo yo, no es mi opinión. Los programas deben cumplir tres premisas fundamentales, y ya termino mi exposición, tres, que son informar, por un lado, entretener y formar, Esas son las tres premisas que los grandes maestros de la comunicación siempre han defendido. La radio debe formar, informar y entretener. Entretener, sí. Informar también, porque datos podemos dar todos. Y con Internet pues tenemos una cantidad de datos abrumadora. Pero informar. Se olvida esta premisa. Fundamentalmente este principio. Que la radio debe cumplir. Que la radio debe cumplir. Y más en un programa de este tipo, es evidente, cosa que yo no voy a ser juez de nadie porque no soy nadie para enjuiciar nada, ni lo voy a hacer, ni lo he hecho, ni lo voy a hacer. Cada programa tiene su línea y me parece muy bien. Ahora bien, sí que digo, y ya termino, que en efecto falta reflexión. Y yo te agradezco muchísimo, David, que cedas tus micrófonos de tu programa para este tema esta noche también. Porque falta reflexión, es decir, muy bien, nos encontramos con un montón de fenómenos. Nos encontramos, por ejemplo, un caso que todo el mundo conoce, el caso de Rosenheim, Baviera, que investigó Bender. Y no solamente Bender, caso famosísimo, yo creo que es el más conocido de Poltergeist, en efecto. Muy bien, se dan todos los datos, se cuenta toda la historia, aquella chica, todo lo que pasaba, los técnicos que intervienen, los fenómenos que eran demostrados, el Poltergeist es real. Muy bien, ¿y ahora qué? Después viene la reflexión, debe venir la reflexión. Es decir, bueno, señores, les hemos contado el Poltergeist de Rosenheim, en este ejemplo que cito, pero ¿esto a dónde nos lleva? Tenemos un caso que no es el lejano, hablamos de Rosenheim, que hace muchos años, pero tenemos uno relativamente reciente y en nuestro país, del que se ha hablado mucho, y lo conocerán todos los oyentes, el Poltergeist de Vallecas, un caso que yo conocí muy muy de cerca, y tengo precisamente amistad con una de las personas que estuvo allí presente y que presenció fenómenos. Si bien hubo algunas cosas en el Poltergeist de Vallecas, que en Madrid, que en efecto se salió un poco de lo que debe ser realmente una investigación por parte de ciertos supuestos investigadores, pero los fenómenos puedo decir que ocurrían realmente. Cuando acude la Policía Nacional, esto me lo contaban en un programa de radio uno de los investigadores, acude porque literalmente, y ahí están las palabras a disposición de cualquiera de aquel investigador, no lo digo yo, lo dijo él, un crucifijo que estaba en una pared, empieza a girar vertiginosamente, y de una de las paredes empiezan a salir, decían textualmente, babas, es decir, como espumarajos. Eso está ahí, y no se puede negar. ¿Qué causa, y aquí viene la reflexión, puede provocar que un crucifijo, por ejemplo, dé vueltas incesantemente a una velocidad vertiginosa sobre un clavo? ¿Eso por qué? o como en el póster dice la calle Embajadores, que investigó el profesor también, interesantísimo, con un caso de fobia religiosa tremendo, donde, luego lo comentaremos hay tiempo, donde una virgen, la imagen de una virgen sale ardiendo, un fenómeno de pirogénesis, donde unas cintas, que también comentaré hace tiempo, en una estantería donde había un montón de cintas de vídeo, se caen cuatro solamente, y esas cuatro eran precisamente las únicas de contenido religioso. Ese tipo de fenómenos tienen que hacernos pensar. Dani Álvarez hace unos minutos nos hablaba magistralmente de la hipótesis multicausal. Hay que reflexionar, necesita la parapsicología, y más específicamente, con más propiedad hablando, digo parapsicología para que todos los siguientes nos entiendan, pero que tiene que ir acostumbrándose al término de parapsicobiofísica, que es el que acuñó don Germán, y que es el correcto, no porque lo dijera don Germán, es que es el correcto, porque ya he dicho que parapsicología atañe solamente al estudio de fenómenos parapsíquicos, no los que están los parabiológicos y los parafísicos. Por tanto, parapsicobiofísica. Esto exige una reflexión, y los programas no se hacen porque quizás llama más la atención la línea, vamos a decir, comercial. Es decir, lo sensacionalista, por favor. Está ocurrido, no ahora, desde hace años. Hay programas en el pasado y quizás en el presente también, no lo sé. No puedo escuchar todos los programas, evidentemente, ni yo ni nadie, no tenemos tiempo para eso. Pero que tienen una línea sensacionalista. Yo siempre he huido, o por lo menos he procurado huir, en mis programas y en mis intervenciones, como esta noche en tu programa, David, del sensacionalismo con la parapsicobiofísica y el misterio en general. Porque no son buenos aliados, es que el oyente eso lo capta perfectamente. Está bien darle una entonación, si se quiere misteriosa, a un tema determinado, a una introducción, por supuesto que sí, o cuando se está contando un caso realmente interesante y que ya de por sí es muy misterioso. Hay que darle una entonación, no lo vas a contar como si estuvieras leyendo una noticia en un informativo. Pero es evidente que de ahí a caer en el sensacionalismo hay un paso. Hay que ser serios, hay que ser rigurosos y sobre todo, incidir. Y desde aquí, mi humilde opinión, en la reflexión de los fenómenos. Una vez expuesta la información, hay que reflexionar y decir, muy bien, ¿y estos fenómenos qué nos quieren decir? Estas son las hipótesis, se plantean las hipótesis porque de ahí no podemos salir, unas más posibles que otras, por supuesto, más probables que otras, y nada más. Y después que cada uno en su casa piense, si quiere. Nada más. Podríamos hablar mucho, no sé qué opina don Daniel de todo esto, pero en efecto, yo creo que es así, o tú, David, no lo sé. Yo creo que sí, que en efecto, que no se trata este tema de la filosofía de los fenómenos y del misterio en general, pues sencillamente porque quizás todavía falta una concienciación por parte de las audiencias en general, no solamente en nuestro país, sino en el mundo entero. Hay otros países donde también hay programas grandes, programas de misterio. Y realmente yo creo que faltan voces como la de Daniel, quizás digo la mía, que hablamos de la filosofía de estos fenómenos, siguiendo la línea de don Germán, en efecto. Y él no solamente hablaba de la filosofía de la parapsicobiofísica, él hablaba, como sabéis, de muchísimas otras cosas. Hay un tema que le dejé el otro día a una amiga, de los libros que él me ha dejado, que son bastantes, un tema que a él le interesaba muchísimo, y que esto es desconocido quizás para muchos de tus oyentes, David, y es el milagro del cojo de Calanda, que es un tema que realmente es interesantísimo, y que algún día, quizás en un futuro, podemos tratar en la tertulia. Pues es un tema que a don Germán le entusiasmaba, y ese libro se lo dejé a una amiga hace no demasiado tiempo, a Teresa, mi querida amiga Teresa, que escucha tu programa precisamente también. Y ese tema, en base a esa información, que es un libro rigurosísimo sobre el milagro del cojo de Calanda, que es un caso documentadísimo, que es del siglo XVII, pero que realmente está perfectamente documentado, como a Miguel Pellicer, el cojo de Calanda, esa pierna le fue restituida, sí, hay documentación médica y de otro tipo, en efecto, es un tema que a don Germán le llegaba muy dentro, porque si hay documentación, si realmente el fenómeno fue real, si realmente a una persona que se le había amputado la pierna, después de rezar y de insistir a la Virgen, concretamente del Pilar, y de estar todas las noches llorando y rezando, insistiendo a las alturas que se le restituye la pierna, y aquella noche queda restituida la pierna. Eso es un milagro. Es decir, decía San Agustín que los milagros no están en contradicción con la naturaleza, sino solo, decía él, con lo que conocemos de la naturaleza. Es interesantísima esta frase, que también tiene su debate, por supuesto. Pero es un milagro. Un milagro es algo inexplicable, que pertenece al ámbito de lo sobrenatural, de lo divino, en este caso. Aunque también preternaturalmente el demonio, si existe teológicamente, también puede hacer milagros, y los ha hecho. Cuidado. Pero que un señor que no tiene pierna se le restituya esa pierna, pues evidentemente eso llamó profundamente la atención de un sabio y de la categoría de don Germán. Dijo, aquí tiene que haber algo. Y dedicó con Juan Antonio Cebrián algunos programas al cojo de Calanda, interesantísimos realmente. ¿Quién le puso la pierna a Miguel Pellicer? ¿Qué pasó ahí? ¿Cómo es posible que una pierna que estaba enterrada, porque fue enterrada, claro, se descomponía y después, pues imaginen, es un miembro más, y desaparece? Y aparece otra vez en el cojo de Calanda, en Miguel Pellicer. ¿Cómo es esto posible? Eso es lo que llama la atención. Se puede estar 2 horas hablando de los datos, de la biografía del cojo de Calanda, de la historia, de lo que pasó. Pero después de eso, es obligatorio y necesario, imprescindible, hacer una serie de reflexiones. Y nada más. Todos de acuerdo, Santiago. Nos hablabas de casos que, por supuesto, tomaremos y de los cuales hablaremos en Tras los Límites. Y antes de dar mi opinión, pues vamos a hacer un pequeño descanso con unos minutos musicales, que esto es muy de Dimensión Cero, y hoy hemos acordado pues hacer un pequeño descanso en esta fenomenal, muy bien, anoche. Y antes de irnos con estos minutos musicales, pues yo quería decir solamente una frase, y es que si nunca huimos del sensacionalismo, nunca vamos a poder aprender de la parapsicobiofísica. Efectivamente. Y esto va por todos los programas que se dedican al sensacionalismo, y lamentablemente tenemos, y también para los programas que se dedican también a investigar con rigurosidad y hablar sobre parapsicobiofísica, para que sigan adelante con ello, porque es muy necesario. Nosotros nos vamos un momentito con unos minutos musicales y volvemos enseguida aquí, en Tras los Límites.